lo mucho que te amo. A veces llego de madrugada, me sientes y no me dices nada. Tú sabes que no te engañaría, tú eres el amor de mi vida. Y cuando me pongo a pensar, yo solo pienso en ti. Con todo el amor que me das, tú me haces feliz. Nunca a ti te engañaría, nunca. Y todo lo que quiero tú me lo das. Nunca estuve enamorado así. Llego de madrugada, me sientes y no me dices nada. Tú sabes que no te engañaría, tú eres el amor de mi vida. Y cuando me pongo a pensar, yo solo pienso en ti. Con todo el amor que me das, tú me haces feliz. A ti te engañaría, nunca. Todo lo que quiero tú me lo das. Nunca estuve enamorado así. Quiero vivir mi vida junto a ti. Nunca a ti te engañaría, nunca. Todo lo que quiero tú me lo das. Estuve enamorado así.